Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital El Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Muy buenos días, amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en la sala estudio del Hospital Psiquiátrico en un día nublado, con frío, en un nuevo día más de actividades junto a mis compañeros. Y ahora tenemos a una compañera que nos viene a visitar, que se llama Yasmín. Yasmín, ¿cómo te encuentras? Hola, Mabel. Gracias por invitarme. Bueno, yo me invité sola, en realidad. Vine acá a compartir con todos ustedes en una actividad que estoy realizando junto con mi compañera Karina. Somos alumnas tesistas de la Universidad de Playa Ancha, de la carrera de periodismo. Y tenemos pensado venir bien seguido para acá para trabajar y abordar ciertos temas que tienen que ver con la radio. Quiero preguntarte, Yasmín, ¿cómo ha sido tu experiencia como periodista en tu actividad? Cuéntanos. Bueno, yo recién estoy egresada de periodismo. Salí el año pasado, hice mi práctica y bueno, estoy contenta en el fondo porque ya estoy trabajando, estoy haciendo mi tesis y espero terminar pronto y para titularme el próximo año. Quiero preguntarte, Yasmín, ¿cuál es tu opinión sobre nosotros, los usuarios del hospital? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué piensas de nosotros? Ya, debo reconocer, sí, que yo no tenía conocimiento de esta radio hasta el año pasado, cuando empezamos a investigar el tema. Ya llevamos 8 meses trabajando con mi compañera y la verdad que no hemos encontrado con una oportunidad que expresa o que comunica otros aspectos que no son tradicionales, ¿cierto? Que no los conocía en el fondo. Yo no conocía este tipo de radio y después he ido investigando que también hay otras iniciativas en otros lados, en Argentina, en España, pero acá tan cercano, aquí en Chile, en Valparaíso, al lado de mi universidad, es súper especial y pretendo yo enriquecerme con todo lo que yo pueda aprender acá. Quiero preguntarte, ¿qué opinas tú de la radio comunitaria que tenemos acá en el hospital? ¿Cuál es tu visión de la radio? ¿Piensas que es una experiencia para crecer? ¿Piensas que nos podemos rehabilitar? ¿Que es bueno que tengamos una radio? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es, dentro de lo poco que yo llevo, que he conocido en el fondo, sí, que es una experiencia que se puede plasmar, ¿cierto?, en la rehabilitación, se puede materializar, ¿cierto?, la comunicación como agente rehabilitador, en el fondo. Y eso se ha comprobado con los estudios que yo he investigado. Acá yo me acabo de enterar también que muchos de ustedes, esta ha sido una excelente terapia y que se pueda proyectar y que se pueda realizar, en el fondo, a algo más profesional, que ustedes puedan concebirlo como una fuente laboral también. Yo quiero contarte mi experiencia en la radio. Yo llegué el año 2011 y yo me rehabilité en la radio. Esa es mi experiencia, porque empecé a hacer radio y desarrollé personalidad. Más encima me fueron bajando las pastillas y ahí desarrollé carácter, todo. Y me he mejorado. ¿Tú me ves bien? Esa es mi pregunta. ¿Me ves rehabilitada? Yo te veo como una persona normal. Normal, para mí tú eres normal. Es que yo me siento una persona normal. La radio cambió mi vida. Me ha llenado de una experiencia enriquecedora. Me siento feliz de participar en la radio y amo la radio, por sobre todas las cosas. ¿Y quisieras que esto se transformara como en un trabajo profesional? De remunerado. Hecho, vamos a conversarlo con mis colegas para ver la posibilidad de que nos hagan un sueldo, porque es un trabajo y lo tomamos muy en serio. Me parece fantástico. Yo creo que eso sería como el punto, como lo esencial, para que muchas otras personas como tú, tal vez, se puedan rehabilitar o insertar en el mundo laboral. Si eso es como la función que cumple la radioterapia, entre comillas, ese es como el final de todo, el fin de todo. ¿Tú crees que pueda encontrar un trabajo remunerado en radio? ¿Me ve así como trabajando? ¿Por qué no? Es que yo pienso que tengo capacidades. Me siento muy capaz de lograr mi objetivo y pienso que me va a ir bien. Quiero luchar hasta lograr mis metas, sobre todo trabajar en radio. Me gustaría que me pagaran, que me hicieran un sueldo. Ese es mi plan. Es que ese es uno de los objetivos también que cumple la radio. La radio es tiene que buscar los mecanismos y las instancias que generen los momentos para que las personas puedan encontrar trabajo, puedan encontrar su rehabilitación, puedan sentirse en el fondo insertados en la sociedad o incluidos también. Quiero preguntarte, tú me estabas contando de tu hijo que está tomando unas pastillas psiquiátricas. Sí, mira. Explícame, ¿qué tiene tu hijo? Y cuéntame cómo le ha hecho los remedios ya. Que se está tomando. Bueno, mi hijo tiene 10 años. Él tiene un diagnóstico muy ambiguo en el fondo de lo que son los trastornos del espectro autismo. Primero ese es un diagnóstico que le hicieron. Y el segundo fue déficit atencional. Entonces, entre los dos diagnósticos, ninguno está claro. Y dentro de eso, le recomendaron pastillas. Cuéntame, ¿qué fármaco está tomando? El famoso Ritalin de 10 miligramos. ¿Y qué efecto le produce? Según él, secundarios puede ser, no, y efecto positivo. Ya, el efecto positivo se supone que lo deja como calmado. Él tampoco no es un niño inquieto, así que se ande levantando, que corra, que hable todo el rato, no. Él lo que tiene en el fondo es que no controla sus emociones, tiene poca tolerancia a la frustración. Entonces, con las pastillas se supone que él debe como controlar eso. ¿Pero tú estás de acuerdo con que tome fármaco o tú no eres de la idea de que los tome? Si fuera por ti, no se los daría. Si fuera por mí, yo no se los daría, pero no sé en qué tan eficientes o qué, si acaso realmente le funcionan los fármacos. Yo, porque esta semana, por ejemplo, él no tomó, tuvo prueba y le va bien. Él está con psiquiatra y psicólogo, ¿verdad? Ahora no. Ahora no, él no está con... No está tratándose en el fondo, pero está con las pastillas. Tengo que llevarlo, tengo que retomar el tratamiento en el fondo, que es con un psicólogo, pero no... Ahora, por motivos de protocolo entre los hospitales y los consultorios de neurología, no hemos tenido la oportunidad de retomar eso. Pero sí está con las pastillas. Ya. Yo te cuento, estoy tomando dos fármacos, que es la olanzapina, ¿te suena? O el olivín, ¿ya? Que es un antipsicótico. Lo que me produce es mucha relajación, mucha tranquilidad, y no me dan ganas de llorar, ni de... Las emociones me las controla. Y el efecto secundario es que estoy como lenta en la motricidad de las manos, y con mucho sueño en las noches. Pero eso no más, pero estoy muy bien. Roberto Olivares Cárdenas, pertenezco a la agrupación de la Radio Diferencia. Llevo varios años trabajando con el equipo y he trabajado en la Radio Neta y Los Placeres. Eso sí que no tuve la oportunidad de ir al Hospital San Borda de Buenos Aires, La Colifata, por razones de fuerza mayor. No pude asistir a ese evento que hubo en Buenos Aires, Argentina, de la radio del Hospital San Borda Psiquiátrico, de Psiquiatría de Buenos Aires. Hicimos una rifa, salieron premios. Yo vendí todo el listado, pero es que yo estoy en un lugar protegido. Entonces tengo más restricciones. Me puedes compensar y no habría que hacer. Entonces yo hablo de deporte y actualidad. Me gusta el soccer, la Champions, el canal de fútbol, o sport, veo también básquetbol, tenis. Ahora se juega el Grand Slam del torneo de abierto de Wimbledon. Bueno, Jamín, esa es mi presentación. Y también leo y me gusta leer, escuchar música y ver cine. Las películas que me han gustado actualmente son Los Piratas del Caribe, Harry Potter, El Señor de los Anillos. Por asalto aquello que llamamos la realidad. Y ni siquiera un artista revólver de estrellas sabe algo de ella. La realidad ya no es un privilegio, es lo que nos sucede al andar, solo al andar, solo al andar. Pues los artistas atacan su piedra con símbolos que no entendemos. Se sientan a mirar su piedra y nos hablan de sueños y sueños. Estamos todos frente a una piedra tratando de romperla con la mirada y no pasa nada, no pasa nada. Estamos solos frente a una piedra tratando de moverla. Se rompió y no lo vemos. Se sientan a mirar su piedra y nos hablan de lejos, de lejos, de lejos. Y los políticos dicen que todas las piedras son del color de ellos. Se sientan a mirar su piedra y nos hablan del pueblo, del pueblo y del pueblo. Estamos solos frente a una piedra tratando de moverla con la mirada. No pasa nada, no pasa nada. Estamos todos frente a una piedra tratando de romperla. No, no, no, no. Y los hombres de la religión dicen que todas las piedras serán de Dios. Se sientan a mirar su piedra y nos dicen lo que debemos, lo que no. Estamos todos frente a una piedra tratando de moverla con la mirada. No pasa nada, no pasa nada. Estamos solos frente a una piedra, frente a una piedra negra. Oye, Roberto, y como te gusta el deporte, el otro día vi un partido de que jugó España con Tahití. La ¿viste? Copa Confederaciones que se juega en Brasil. ¿Sí? Sí, lo vi, ganó 10-0 España. Sí. ¿Y qué te pareció ese que Tahití haya perdido por tanto? Poco encuentro los 10-0, porque puede haber sido más. Fue como el partido de Chile con Bolivia, el arquero el que salvó el equipo. Claro. O si no, si no es por el arquero de Bolivia, le hacemos más goles. Y aparte, el arquero de Haití, Tahití, fue la mejor figura, se destacó por, o si no hubiese sido un tablero más alto. ¿Y crees tú que Chile va a clasificar para el Mundial? Yo tengo fe porque hay buena formación, ya se consolidó Arturo Vidal, Marcelo Díaz fue campeón con el Basilea en Suiza, David Pizarro, que volvió como era antes, el mago, el fantasista, que empezó en la Roma, y terminó la Fiorentina ahora, y está haciendo hartos goles, y todo pasa por Udinese también. Y realmente yo creo que tenemos fe y San Paolo en buena estrategia. Hay buenos jugadores, como hay varios que fueron descartados, como Charles Arangui, que no se quiso presentar. ¿Y el mago Valdivia? El mago, no, él tuvo indecisión y el Palmeiras no lo quiso prestar tampoco. No había mucho interés del Palmeiras de prestarlo a la selección. ¿Y Pinilla? El Pinigol está en la farándula. No creo que haya sido un buen estratega, pero salía para la portada, no para la foto. ¿O va, Juanito? Sí. Salía para las portadas, el Yachet, los colonias, los perfumes y todos estos sponsors. En las discotecas, las mujeres. Las mujeres, la Disco Oz, Excalibur, en Europa. Toda la tecnodisco con música neo realista, surrealista y electrónica. ¿Y ahora la sub-20, cuándo juegan? ¿Cuándo juega Chile? La sub-20, ¿cuándo juega Juanita? Esperemos que le vaya bien a Chile entonces, con la rojita, como se llama. Sí, y lo otro que tenemos un gran arquero como es Claudio Bravo. Y bueno, y ahora hablando de lo que pasó la desgracia de John Herrera, que tremendo fue, más que nada para la persona, para la institución, que era el baluarte, el capitán, como fue como el símbolo de la U, ¿no, Juanito? John Herrera. A ver, ponte, no te pongas la camiseta de Wander ni el Colo, ponte la, o el Everton, ponte la camiseta de Chile. John Herrera, ¿tajaba o no tajaba? Era buen arquero, ¿no? Bueno, John Herrera está en un juicio que tiene que apechugar y tiene que el que la hace la paga, digamos. O sea, claro, no, la ley es pareja. Claro, por muy buen arquero que sea, si él ha cometido faltas de tránsito, ha andado con copete, tiene que apechugar ahora y aguantar, ¿no? Si, así es la ley, pero no, sí, tiene que ser la ley para unos cuantos y para los famosos. No, o sea, eso es lo que generalmente pasa en Chile, que la gente que tiene poder del dinero, digamos, elude a la justicia. Pero ojalá que acá no sea el caso y que tenga una condena como se merece nomás. Claro. Tú, como dices, señorita Jazmín, lo que dice Juanito, que la ley es pareja para todos. Todos somos ciudadanos, aunque tengamos, seamos artistas de cine, o de Hollywood, o de teleserie, o de telenovela, vamos a ser juzgados igual, no es como la ley los permite. Y resulta que no fue tanto el primer caso, sino que Omar Da Bruno también ocasionó un fallo fotográfico en la tele con el caso del auto que manejaba la señora, hijo él, y él no iba conduciendo y le echó la culpa a la señora para que no le suspendiera la licencia. Es que estos encima son le todo... regaló dos camisetas autografiadas de Colo Colo a los pagos. Claro, es que estos casos son mediáticos, salen en la prensa, pero todos los días suceden cosas así, todo sí, el día atropellan a gente. Sí, no, eso es verdad, pero es que la gente que de fútbol, de deporte, de cine, de teleserie, escritores, diputados. La otra vez pasó el año 2006, cuando Andrés Palma y Razabal, senador, diputado por la Democracia Cristiana, venía de Santiago al Congreso, al Senado, venía por la carretera 68, ruta 68, a esa velocidad. Y él opuso resistencia a Carabineros cuando lo pararon y se negó a decir que iba en estado de lesión alcohólica, pero no tenía alcohol, pero igual iba en estado de velocidad, exceso, máxima velocidad. Dijo que tenía un presunto negocio que hacer, una diligencia, algo importante que era de supremacía, y se le citó al juzgado, pero él apeló y se le caducó hasta que no diera cuenta a juzgado la licencia de conducir. Y los diputados tienen corona a veces, pero igual en el tránsito es muy peligroso, los autos, los vehículos, sobre todo el alcohol o la droga, cuando conducen, sobre todo los cabros que van a fiesta en auto. Si yo me iba a fiesta, yo no iba en auto con mis amigos, yo me metía solo porque era más seguro. Algunos jugaban a la ruleta rusa con carrera de auto, con el carepiojo, un amigo que tenía ahí en San Antonio, que trabaja en una serviteca Red Barrera. Entonces, ellos jugaban a la ruleta rusa con los autos, se hacían carrera con los semáforos. Ya, Juanito, te dejo. Bueno, continuamos con nuestro programa. Estábamos conversando con Jazmín, periodista, estudiante de periodismo, que ya está a punto de titularse, ¿cierto? Sobre el tema de la salud mental en Chile, y no solamente en Chile, sino que en muchos países, pero por ejemplo en Argentina, el tema de la locura es un tema como más normal que acá. O sea, allá, por ejemplo, lo que ha hecho la Colifata, y el ser loco allá en Argentina, por ejemplo, usan mucho el término loco para ponerle a la gente inteligente, digamos. ¿Ya? Suponte tú el loco Bielsa, o el loco Gatti, un arquero que había, me acuerdo. Y así, siempre ellos ponen el loco así, una persona destacada. Y eso me llama la atención de lo que pasa en Argentina con respecto a nosotros. ¿Y aquí en Chile es todo lo contrario? Es todo lo contrario. La gente que tiene alguna patología o alguna enfermedad psiquiátrica, siempre es marginado, lo tienen ahí nomás. Estigmatizado, claro. Por ejemplo, yo estoy estudiando en estos momentos, estoy en la Escuela de Bellas Artes del Paraíso. Ya. Y hay un, por ejemplo, algunos compañeros que vinieron, dos compañeros de curso vinieron a la radio una vez. Entonces ya todo el mundo sabe que yo soy, que estoy en esta radio. Incluso los profesores. ¿Ya? Y me preguntan cómo está la radio y todo. Y yo soy bipolar. Entonces hago una vida totalmente normal, porque nosotros siempre predicamos que hay que tomarse los remedios, que hay que hacerle caso al médico, que hay, no hay que hacer desarreglos, qué sé yo. Y si uno se mantiene así, se mantiene bien. Entonces, de repente, cuando una persona sabe que yo tengo, que soy bipolar, me dicen, oye, pero si yo te veo súper normal. Yo te veo normal. Entonces, claro, o sea... Pero en el fondo tú me podrías definir a mí, porque yo, desde la ignorancia, yo entiendo que bipolar puede ser una persona que un día está bien y un día está mal. ¿Es no, tan no así? Es, no, no es así. Ya, ¿cómo es entonces? Son periodos largos. Por ejemplo, uno puede estar mal un buen tiempo y después puede estar bien un buen tiempo. No, no son periodos de un día para otro. Y el término bipolar ahora es bien usado. Dicen, ah, este tipo es bipolar. Porque, por eso te pregunto, porque claro, un día anda bien o anda con la luna, como dicen, pero eso no es asociado como a una depresión, que tú estés mal o no. Claro, por ejemplo, eso de que una persona está bien un día y está bien, eso le pasa a todo el mundo. Ya. O sea, no necesariamente los bipolares. Entonces, pero la patología propiamente tal de los bipolares es, digamos, que uno se siente, puede sentirse bajoneado, con depresión. Y después de un tiempo de que supera esa etapa, se puede producir una especie de ansiedad, como uno que anda ansioso, qué sé yo. Entonces, pero eso no es tampoco el patrón, o sea, son relativos los tiempos, pero nunca de un día para otro. Sí, ahora está en el auge, la bipolaridad. Ya. Entonces... Pero lo que yo te quería contar, Jazmín, es que siempre a uno la gente más ignorante cree, ah, este compadre está en el hospital psiquiátrico, está loco, qué sé yo, y en el fondo no lo ven a uno como con miedo, no sé, como que, porque siempre la locura es sinónimo de violento, de drogadicto, alcohólico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un estigma lo que decíamos delante. ¿Y qué cosas, entonces, qué crees tú que la radio podría solucionar o, en el fondo, sacar ese estigma para todos ustedes? ¿Cómo la radio podría hacer eso? Yo creo que con esta conversación que estamos grabando ahora lo estamos haciendo. O sea, nos van a escuchar muchas personas a través de la radio y yo creo que es una de las formas que tenemos nosotros a través de este medio de comunicación, como te decía adelante, esa palabra, psicoeducar, digamos, ¿ya?, a la población, mostrarle que no somos violentos, que no somos delincuentes, que no somos drogadictos. O sea, podemos hacer una vida normal, manteniendo nuestros medicamentos y manteniendo nuestra singularidad como paciente. O sea, existe eso también, porque yo, por ejemplo, no lo ando ocultando, pero tampoco lo ando diciendo a todo el mundo. Claro. A todo el mundo. Claro. Yo quiero escuchar también la experiencia de otro de las personas, de otros compañeros que están acá. Ahora, chiquillos, nos vamos a ir un corte musical. Y ahí continuamos con Patricia. Vengo desde el barrio chico, desde mi cuadra de casas alargadas. Yo vengo de mi calle angosta. Yo no sé dónde andará María. Yo vengo vengo de la piel que tengo de ustedes. Vengo de robar el último clave. Vengo de la piel que tengo de ustedes. Vengo de robar el último clave. Yo vengo. Ahora tengo la nostalgia. Yo soy un hombre transeúnte. Yo vengo, vengo de mi tinto amargo que anda solo y baja por mi boca. Yo vengo. Vengo de la piel que tengo de ustedes. Vengo de robar el último clave. Vengo de la piel que tengo de ustedes. Vengo de robar el último clave. Yo vengo. Yasmín, yo lo que te quería comentar es desde mi aspecto personal, o sea, desde mi punto de vista de mujer, persona, para mí fue un bloqueo de mente lo que me sucedió. No es que sea esquizofrénica, ni bipolar, ninguna de esas dos cosas, sino que fue un shock emocional posparto. ¿Ya? Porque lo que pasó es que yo parí trilliza en 1988, en el Hospital Sotero del Río, y me entregaron una. Ya, y después tenía 6 meses cuando me la quitaron en el mismo Sotero del Río. Y de ahí empezó mi calvario. O sea, fue por una situación. Entonces fue una emoción grande. Una emoción demasiado grande, entonces fue un bloqueo de mente. Ya, ¿y qué es lo que es un bloqueo de mente? Así. Tú, por unos minutos, dejas de ver, se te pone todo borroso, todo negro. Dejas de escuchar, dejas de pensar, la mente se te cierra y es como caer en un hoyo oscuro. Que no te das cuenta lo que pasa a tu alrededor. No piensas, no sientes. No tienes conciencia de lo que pasa. De nada. ¿Cuánto tiempo estuviste así, lo más grave? Aquí, en la UME, 2 años. ¿2 años? 2 años. Pero no porque me estuviera mal, sino que simplemente porque no tenía dónde alojar. Porque yo soy de Santiago, no ya. Soy de acá. ¿Y cómo llegaste acá entonces? A través de San Antonio, porque yo me vine en mayo con mi pensión, la ocupé en mayo y me vine a San Antonio. Pero con este tercer año. Ahora estoy en un hogar protegido, pero tengo ciertas facilidades, qué sé yo, pero hay problemas también como en todos los hogares. Entonces, pero como te explico, para mí fue un bloqueo de mente. Por esa por esa situación. ¿Y qué recuerdos tienes tú de esos momentos? ¿Tienes algún recuerdo? Sí, sí tengo. Ah, ya, hay recuerdos entonces. Hay recuerdos, pero son como que después me los devolvieron. ¿Ya? Ya, como que después me hicieron un pequeño que yo misma tratara de recordar lo que había sucedido. Como una regresión. Claro. Entonces ahí yo empecé a recordar y empecé a ver lo que yo hacía y lo que me decían y lo que me hicieron. Porque se metieron forzando la puerta de mi casa y las dos puertas. Un carabinero se metió por la puerta del baño, el otro por la puerta principal. Y mis vecinas le estaban diciendo que yo tenía amenazada a mi hija con un cuchillo para matarla y no era verdad porque mi hija no estaba en mi hogar. ¿Y eso fue en el momento cuando a ti se desencadenó el bloqueo, en ese minuto? Claro. En ese instante, eso fue lo que... Claro, yo la escuché y ese día fue justo, había llovido, entonces yo estaba mojada y como yo estaba acostumbrada a dormir desnuda, entonces yo me vieron desnuda y me sacaron una esposa desnuda y me metieron al carro de policía. Entonces desde ahí que yo quedé como la loca que anda desnuda y me molestaba mi vecino todo, entonces me tiraban piedra, entonces fue un desastre total. Bueno, pero ¿y ahora? ¿Qué pasa ahora? Mira, lo que pasa ahora en mi vida es que yo converso con el médico, yo le digo que yo lo que necesito no es un hogar, sino mi casa. Porque yo todavía me siento apta como para valerme por mí misma, más mi pensión. Entonces, hacer un pequeño negocio, ¿ya? Pero yo ganar para no estar servida, sino que yo ayudarme a mí misma. ¿Y la radio qué papel ha jugado en eso? La radio para mí ha jugado un papel muy importante, porque cuando empecé a venir... Yo estaba en la UME, estaba en Azócar primero, y de Azócar nos traían a veces y otras veces no. Entonces yo a veces cantaba, ¿se acuerdan que en los veranos cantaba? Y ahí empecé a venir más seguido, hasta que después cuando estaban en la UME, yo les pedía permiso al médico todos los días para salir en la mañana y en la tarde. Entonces el día sábado, como no iba a ninguna parte, me venía para acá. Y aquí me juntaba con los chiquillos y empezaba a conversar, qué sé yo. Yo un día les conté mi experiencia, pero esa es una parte de todos los años que yo he vivido, porque imagínate, de 1988 y estamos en el 2013. Claro, ¿y hace cuánto tiempo tú ya que estás bien en el fondo? Hace más de un año. Hace más de un año. Más de un año. Si yo no tenía por qué estar aquí, si fui inyectada en San Antonio, en el hospital de San Antonio, cuando desperté aquí. Y de ahí que no me dejaban salir. Pero a lo mejor por algo estás aquí, porque esta yo creo que ha sido una buena experiencia compartir con todos sí, tus compañeros. Con la radio ha sido una buena experiencia. Pero es que lo que pasa es que yo les decía a Carabinero que por favor si me podían llevar para Santiago o que me ayudaran para poder que me mandaran mi carnet de identidad para cobrar mi pensión en San Antonio, tomar la micro y partir a Santiago. ¿Me entiendes? Entonces, eso no me entendieron nunca. O sea, yo como mujer he tenido bastante aguante, porque hay otras personas que se quebran muy fácilmente, pero yo no me he quebrado hasta el momento. Y como te decía, la radio para mí ha sido fundamental. Como te decía, yo en mi aspecto de mujer he aguantado bastante, pero aquí en la radio yo encontré no solamente un grupo humano, sino que el calor de una familia, el calor de amigos incondicionales, el calor de personas que se emocionan igual como yo estoy emocionada en este momento por sacar lo que yo tenía guardado y que yo sé que ellos me entienden y me comprenden y que mis lágrimas no son falsas, sino que son verdaderas. Gracias, Pati, muy emocionada la Pati. Sí, gracias. Nosotros la hemos acogido con mucho cariño a ella porque ella la conocimos cuando estaba internada. Así que ella venía todos los sábados a la radio estando internada y ahora que está fuera del hospital, que está ambulatoria, ha seguido viniendo y eso es muy muy valioso, digamos. No sé si a quién quieres preguntarle ahora. ¿Jazmín? Sí, vamos a ir a una canción primero. Vamos a ir a una canción, ya. Parece, sí, ya. ¿Viste la historia del flautista de Hamelin? No. ¿De los hermanos Grimm? ¿Cómo? Los hermanos Grimm no me recuerdo. La historia narra de una fábula de un pastorcillo, flautista, cantautor, trovador y juglar, que fue a una aldea en Hamelin, en Alemania, en Bavaria. ¿Ya? Y resulta que tenían una plaga de lauchas, ratones y cucarachas. Entonces, el alcalde dijo, el que me saque todas las baratas, las cucarachas, la hormiga y la rata, voy a condecorarlo y voy a premiarlo. Hasta que se presentó un joven que se ofreció. Se llamaba Jim. Habló con el alcalde y dijo, yo prometo sacar todas las ratas del pueblo. Hasta que lo hizo. Con su varita mágica y su encanto de música que tocaba la flauta dulce, o traversa, clarinete, encantó a los ratones de todas las casas. Y huían. Hasta que se cayeron al río y se ahogaron. Resulta que el flautista volvió al pueblo a recibir su recompensa y como el pago de Chile, le cerraron las puertas, lo echaron más encima y no tuvo ni uno, ni siquiera para comerse un pan. Ah, que tenían buena memoria. Claro, para y los lo último, cuentos. Karen, de que en venganza devolvió más ratones y llegó a la más plaga grande a Hamelin, al barrio de Hamelin. Ya, Juan. Que, ahora, que Karen. Tenés buena memoria, sí, para los cuentos. Ni siquiera yo tengo buena memoria para aprender los cuentos. Bueno, Karen, te presentamos. Ahora viene Karen con el cuento para niños, poesía, poema, fábula o narraciones infantiles. Karen, atención. Sí. Margarita está linda la más. Margarita está linda la más. Y el viento lleva esencia sutil de asá. Yo siento en mi alma una ronda cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día, un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú. Una gentil princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacer decorar un prendedor. Con un beso, una perla, una pluma, una flor. Las princesas primorosas se parece mucho a ti. Costa lirio, costa rosa, costa astro son así. Pues se fue la niña bella bajo el cielo, sobre el mar a costa la blanca estrella que la hacía suspirar. Siguió camino arriba por la luna y más allá, malo, malo es que ella iba sin permiso de papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del señor, se miraba toda vuelta en un dulce resplandor. Y el rey dijo, ¿qué te ha hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía, la suya y mi ciudad. Y yo reclama, no te he dicho que el azul no hay que tocar. Qué locura, qué capricho, el señor se va a enojar. Dice ella, no hubo intento. Yo me fui, no sé por qué, por las olas y el viento. Fui a la estrella y la acosté. Y el papá dice enojado, un castigo has de tener. Vuelve al cielo y lo robado va ahora a devolver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz. Cuando entonces parece sonriendo el buen Jesús. Y así dice en mi campiña, esa rosa le ofrece, son mis flores de las niñas. Que al soñar piensa en mí, viste el rey ropa brillar, luego hace desfilar 400 elefantes a la orilla de la mar. La princesita está bella, pues ya tiene prendedor, en que luce con la estrella, beso, pela, pluma y flor. Margarita está linda la mar y el viento lleva esencia sutil asá, tu aliento ya que lejos de mí va a estar. Guarda, niña, un gentil pensamiento, a que un día te quiso contar un cuento. Yo encuentro, te ves súper buena moza, con el corte de pelo, y sí, estás leyendo súper bien. Te cuento, me operé en máster. De neuralgia trigémino. Por eso tengo un punto ahí Porque operé, me salió todo bien, no me ha venido las corrientes. El primer día y segundo día me dieron, el doctor que no más. Me fue súper bien porque fue Lucho a verme en la clínica Reñaca. Y cuando llegué a la sala estaba el Lucho porque me adelantaron, era para, y viene la operación, más me adelantaron para máster. Y entonces cuando llegué a la pieza estaba Lucho porque había llegado y yo ya había ido a pabellón. Pero ¿cómo que la pieza estaba Lucho? O sea, eso se malinterpreta, o sea, estaba Lucho, no sé, estaba el Lucho en la pieza. ¿Estaba aquí? No sé, ¿en qué estaba? Me fue. Porque el Lucho es el abuelo Vitamina. El abuelo se va en toa. Me fue a ver y estaba mi mamá. Ah, pero te fue puro a verte. A verte. Y fue a ver a mi mami también. Y yo no pude comer hasta las 9 de la noche. No, pero te ves súper bien porque no se te ve nada. Tengo un puntito que se me quedó ahí. Y entonces, me fue bien. Pensé, estaba asustada, sí, me dieron remedio para los nervios y se me pasó y no me di cuenta cuando ya estaba operada porque fui a la sala de recuperación, y después fui a mi pieza en la clínica Reñaca. ¿Y te salió muy caro, no? Eso no. Oye, lo sé. Oye, tenés que invitar a tu mamá para acá. ¿Ah? Tenés que invitar a tu mamá. ¿A dónde? Para que venga para acá. Ah. Tu mamá es súper guapa. Gracias. ¿Es casada todavía o no? No, que pasa que mi papá se me murió. ¿Es viuda tu mamá? Es viuda. Bueno, amigos, ahora nos vamos a un corte musical y regresamos con Rodrigo. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar y tendremos pa' toito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va pa' adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal, y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zampa su dignidad. No sé si te gustaría contar tu experiencia personal con la radio. Mi experiencia personal con la radio, a mí me ha encantado, pero me falta la... La parte opuesta que tenía, con la que aprendí a hablar de radio. Y con ella hablaba mucho mejor, porque era mi contrapuesto personal. Y, bueno, a mí no me gusta hablar de cosas personales, porque no encuentro que no corresponde. Pero con Sergio Olivares aprendí talleres de reacción y cosas que no me correspondían, porque yo soy un profesional. Pero me entretení bastante redactando y dirigiéndome al micrófono. Y en todo caso, a mí no me gusta hablar de eso, pero fue bien importante. Bueno, Rodrigo se refiere a Sergio Olivares. Él es un periodista que trabaja acá en el hospital, que tiene los talleres de radio, ¿ya? Y que fue uno de los fundadores de Radio Diferencia. Ahora él se ha dedicado más a sus actividades personales y al trabajo de los talleres de radio acá en el hospital, pero siempre un buen consultor, digamos. O sea, siempre lo consultamos, le pedimos su opinión o le pedimos su ayuda a veces para que Radio Diferencia soluciones a veces pequeños problemas. Él siempre está disponible para ayudar a la radio, pero ya no está viniendo a la radio él como en un principio. Además que él nos dejó la tarea de continuar esto y lo hemos logrado, ya llevamos 7 años. Así que vamos a tratar de dar otros saltos, digamos, cualitativos, que es tener un transmisor, tener una antena. Y hay varias cosas que están ahí en carpeta. Eso. Ahora, no sé. ¿Quién va? ¿Rodrigo? Bueno, y Sergio Olivares, lo encuentro una persona súper profesional, súper seria. Yo, cuando he trabajado con él, me ha aportado mucho. Encuentro que es una persona que aporta mucho y encuentro que, no sé, se perdió aquí. Me encantaría que estuviera aquí, porque bueno, yo creo que él es el fundador de la Radio Diferencia. A ver, no sé, ¿qué te parece, Yasmín? Me parece muy bien todo lo que se ha dicho acá. Yo estoy anotando todas las cosas. Yo, bueno, la idea principal es, ya les contaba que estábamos trabajando en la tesis con una compañera de periodismo y estoy muy contenta. A mí me ha gustado mucho la experiencia de ustedes, cómo expresan con tanta facilidad todo lo que quieren decir. Es un ambiente muy cálido. Karin, súper lindo lo que hace. Pat, igual, todo. Y bueno, voy a venir seguido por acá, así que acostúmbrense a mi presencia aquí. Hay que decir también de que Jazmín es muy buena moza. Para los auditores que no la pueden ver, nosotros tenemos esa suerte de verla y ojalá que venga muy seguido. Bueno, acá son todos enamoradizos. Yo encuentro que aquí falta que venga el degenerado del Kelín. De aquí, está pidiendo la hora. Jazmín, yo me despido de ti hasta otra oportunidad, porque ya se me hizo la hora que tengo que regresar. Y me gustó mucho conversar contigo y entregarte una parte de mí que nadie conocía. Bueno, amigos, les quiero avisar, digamos, de que la próxima semana es feriado, así que vamos a hacer un programa especial durante la semana, yo creo, y porque no hay radio la próxima semana acá. Los días feriados, cuando cae día sábado, no se hace radio. Además que hemos tenido bastantes visitas últimamente y ojalá sigamos teniendo muchas visitas, porque eso nos va difundiendo, nos sirve para que la gente conozca la existencia de Radio Diferencia, a pesar de que ya hay mucha gente que sabe. Yo me he encontrado con sorpresa de compañeros míos de estudio que escuchan la radio y todo. Entonces, estamos saliendo a través de Radio Amiga, pero como te decía, Jazmín, nos interesa pronto tener nuestro transmisor y nuestra antena. Esa es la idea, es los proyectos que tienen en carpeta, como me estabas contando adelante, y que también la radio sirva como una fuente laboral para todos ustedes. Así es, así es. Por eso que el carácter de comunitaria como que no calza mucho con lo que nosotros queremos hacer. A lo mejor incluso podemos tener hasta alguna publicidad, qué sé yo, que sea discutido en el grupo, qué tipo de publicidad se puede hacer, cuál no. Uh-huh. Porque que esté dentro de los principios también de Radio Diferencia. Por ejemplo, no pasaría nada con que nosotros estuviéramos haciéndole propaganda, no sé, a la Coca-Cola o a un candidato de derecha o a, claro, o sea, pasa por un colador. Amigos, queridas amigas, nos despedimos de Jazmín, que nos vino a ver. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo ya dije ya que me había invitado sola, que me había invitado sola al programa, pero me gustó mucho estar acá. Voy a venir después con mi compañera Karina, que es la compañera de tesis también, y esperamos a realizar un trabajo en conjunto, ameno, que todo salga muy bien y ayudarlos a ustedes de la mejor forma que podemos. Gracias, Jazmín. Bienvenida seas. Bueno, y encuentro que tienes súper buena voz y voz de locutora. Yo creo que podrías reemplazar a todas las personas que han venido aquí. Gracias. Bueno, amigos, con Jazmín damos por terminado el programa del día de hoy y será hasta la próxima. Chao, amigos. Chao. Radio Diferencia. Es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos, por la expresión radiofónica.